Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 9 de abril a las 19:30 se presentará el cantautor quiteño Alex Alvear en el Teatro Nacional Sucre en Quito. El artista interpretará pasillos sanjuanitos, albazos, yumbos, bombas de su propia autoría, fusionados con ritmos como el jazz, tango, bolero y música afrolatina. Alex Alvear es un compositor, arreglista, bajista y cantante con una trayectoria de más de 30 años. Ha participado en varias producciones discográficas y festivales a nivel internacional y nacional. Durante los inicios de su carrera en el país, Alex Alvear fue cofundador y codirector de las agrupaciones Promesas Temporales y Rumba Son, con las cuales se forjó un nombre dentro del desarrollo de la nueva música ecuatoriana. Internacionales. Caracas. Dos centenares de jóvenes músicos caraqueños protagonizarán un concierto de música de cámara al aire libre hoy en la capital venezolana. El Ministerio de Cultura de ese país señaló que este evento es el primero de su tipo en la nación y uno de los pocos realizados en la región. Los músicos provienen en su mayoría de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo y de varias escuelas de música de Caracas. Los jóvenes interpretarán el primero y cuarto movimiento de la suite La Estancia del argentino Alberto Ginastera, el concierto para xilófono y orquesta de Toshiro Muyusumi y el cuarto movimiento de la suite número 3 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.